dejaron que te fuiste con otro engañándome. Me sentí morir y me fui por las calles donde la encontré y me vendió su amor. Iba deseando tener a alguien en mis brazos para olvidarme de ti, para olvidarme de ti. Iba pensando si me hundo entre sus labios, el dolor no sería tanto y te dejaría ir. Una noche más en su habitación intenté borrar esta cruel traición y me enamoré de una cualquiera. No había diferencias entre tú y ella. Y me enamoré de una cualquiera. No había diferencias entre tú y ella. Tú no merecías todo el amor que yo te daba. Te lo dice la noche. En un abismo caí en su tentación y al reconocer que su cuerpo, sus labios y su manera de mirar eran igual que tú, eran los mismos caprichos, le di tanto mi cariño que me enamoré. Era tan solo fantasías de un momento, solo sexo en el recuerdo con un cuerpo de mujer. Una noche más en su habitación intenté borrar esa cruel traición y me enamoré de una cualquiera. No había diferencias entre tú y ella. Y me enamoré de una cualquiera. No había diferencias entre tú y ella. Calles donde la encontré y me vendió su amor. Entonces fuimos a un hotel, hicimos el amor y allí pude comprender que la diferencia entre tú y ella no existía. Te lo dice la noche.